Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y vamos a retomar este podcast porque es algo que no queremos dejar de hacer y por eso es que ahora traigo las noticias que tienen que ver con tecnología. La primera de ellas es la de PlayStation, que los nuevos trofeos que se van a incluir dentro del sistema PlayStation van a dar crédito para poder utilizarlo en la PlayStation Store. Así es que ahora con este nuevo sistema de recompensas que se llama Sony Rewards, las personas que vayan sacando los trofeos en los videojuegos van a poder tener puntos que podrán invertir para comprar más juegos. Por ejemplo, 100 trofeos plata son 100 puntos, 25 trofeos oro 250 puntos y 10 trofeos platino son 1000 puntos. Esos 1000 puntos equivalen a $10 que podrán usar en la PlayStation Store. Hasta el momento, este sistema solamente funciona en Estados Unidos, pero seguramente llegará en algún punto a muchos otros países. Es sin duda la parte de generar en los videojugadores esa necesidad de estar jugando y de sacar los trofeos de los juegos. Muchos trofeos y logros y demás objetivos que se pueden sacar en algún videojuego dependiendo de la plataforma están relacionados con invertirle una cierta cantidad de horas o de tiempo a un videojuego, de manera que los desarrolladores puedan tener mucho mayor tiempo de vida de un videojuego y de alguna forma también eso les reditúe económicamente, sobre todo a los juegos que incluyen algún tipo de contenido descargable o de microtransacciones, y así estar estirando poco a poco el tiempo de vida de un videojuego, pues eso también implica que no va a caer tan pronto o tan rápido el precio de un videojuego después de algunos meses de que ya estuvo en el mercado y que va a seguir teniendo ese interés por parte de los videojugadores para seguir regresando a ese juego, tener una razón por la cual pueden regresar a ese videojuego. Así es que si ustedes están en PlayStation, a lo mejor y tienen una cuenta en Estados Unidos, pues prueben allí a ver si pueden utilizarlo de manera que tengan pues de regreso un poco de dinero a cambio del tiempo que le han invertido a esas horas de videojuegos. Monument Valley 2 por fin ya está disponible en Android. Este videojuego que fuera exclusiva temporal para iOS, ya a partir de hoy, 6 de noviembre, ya se puede descargar tanto en el Play Store de Google como en el Amazon App Store. Tiene un precio de $4.99 y en pesos mexicanos son 69 pesos mexicanos por si ustedes quieren descargar este juego que ha sido pues uno de los más aclamados por la crítica. Yo jugué el Monument Valley 1, lo compré para Android y solamente jugué los primeros niveles porque después sacaron como un paquete de niveles extras. Y pues sí, es un juego que te pone a pensar, también es como para disfrutar, para tener un momento un poco más tranquilo, un poco más de concentración en un videojuego, distinto a otros que son más frenéticos. Este es más bien como un rompecabezas en donde tienes que llevar al personaje del punto A al punto B, evitando una serie de obstáculos y encontrando el camino correcto para obtener los objetos y llegar a el destino. Así es que si ustedes lo quieren jugar en Android, pues ya tienen esa posibilidad a partir del día de hoy. La alerta sísmica ya está disponible en la aplicación 911 CDMX. Es una aplicación que el gobierno de la Ciudad de México ya había sacado hace algún tiempo y que ahora pues ya tiene esta función de alerta sísmica para el caso de la Ciudad de México, que antes estaba en otras aplicaciones, pero que de alguna forma te cobraban o no estaban conectados al Sismológico Nacional. Tienen otra red de detección de los sismos. Y entonces todas esas aplicaciones que existían, algunas funcionaban, otras dejaron de funcionar, otras directamente nunca funcionaron, pues ya seguramente van a tener sus días contados. No había una aplicación que hiciera esto de manera gratuita y que fuera pues independiente, porque mandar la notificación a cientos, si no millones, de usuarios de teléfonos móviles en un momento determinado es muy caro. Entonces la única forma de que se pudiera hacer era a través del gobierno, que absorbiera los costos que implica tener una aplicación que pueda lanzar esa misma notificación al mismo tiempo a una gran cantidad de usuarios. Esta nueva aplicación está conectada al Centro de Instrumentación y Registros Sísmicos, el CIRES, y fue desarrollada por el C5, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Evidentemente, para poder recibir notificaciones de los sismos, hay que primero estar registrado en la aplicación, porque pide registro, y segundo, tener conexión permanente a internet, lo cual implica estar en una zona con Wi-Fi o con plan de datos para que te llegue la notificación. De otra manera, no va a llegar. Así es que bueno, ya es una razón por la cual uno puede descargar esta aplicación de 911 y en todo caso empezarla a utilizar y registrarse, como yo, que la descargué y nunca me registré por lo mismo, porque pues me parecía un poco exagerado que para poder llamar a los servicios de emergencia hubiera que estarse registrando y dando una serie de información. Para mí no era un buen trato. Tener la alerta sísmica, ahora sí vale la pena registrarse, entonces seguramente lo voy a hacer. Y bueno, algo que me llamó la atención es el llamado Razer Phone. Razer, esta marca especializada en artículos para gamers, está incursionando en el mercado de los smartphones. Ya Razer anteriormente había lanzado una laptop para gamers, ahora un smartphone, que la principal novedad es que va a tener una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz. Entonces los videojuegos se van a ver muy fluidos, claro, si es que todos los videojuegos los corre bien, que es de esperarse porque va a tener un procesador Snapdragon 835. Además, otra novedad es que va a tener 8 GB de RAM, lo cual pues va a permitir poder intercambiar o intercalar de juegos más rápidamente sin tener que esperar a que carguen, se cierren y vuelvan a cargar. Este teléfono supuestamente va a costar $699 y estará disponible a partir del 17 de noviembre. Así es que puede ser una opción para todos aquellos que estén buscando renovar su teléfono. Bueno, pues ahí está el Razer Phone con esta pantalla, que yo quisiera ver algunos videos para ver qué tanto la pantalla realmente te da esa sensación de fluidez que dan las pantallas que se mueven a 60 cuadros por segundo o más. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn, Apple Podcast, Stitcher e iVoox. Seguir las páginas de Facebook y Twitter es Doble Densidad y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.